yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. Es hora de morir. Otro programa más cargado de humor, risas y buen rollo. Como siempre, acompañada por los mejores en la materia. Mi segundo de a bordo, Carlos Gata. Muy buenas, ¿qué tal, Jara? ¿Cómo estás? Se define como divertida, sin pelos en la lengua y con mucho morro y poca vergüenza. María Márquez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Busca en las profundidades de la red para traernos lo mejorcito. Marichechu. Hola, chicos. Se enfrenta cara a cara con nuestros inocentes, Manuel Estéfano. Hola, gamberros, ¿cómo estáis? Fiel en la pecera, nuestro técnico Paul. Y él hace magia con el programa, Carlos Fernández, un saludo. Y llevando el timón lo mejor posible, una servidora, Jara Luna. Sube a bordo porque arranca Jokers. Jokers con Jara Luna y Carlos Gata. ¿Queréis ayudarnos y aliaros con Jokers? Es muy fácil, lo que tenéis que hacer es escribirnos a jokersondacampus@gmail.com o si lo preferís, podéis dejarnos un privado en nuestro 20 jokers/oc, dejándonos el nombre de la persona a la que queréis que se lo hagamos pasar mal. Bueno, y con esto nos vamos con la primera broma de la noche, nos la trae nuestro colaborador Carlos Gata. Muy buenas noches. Hola, brollita, en concreto de Luis Moya, gracias, por Dios, joca, por Dios, tras arrancarlo directamente cuarta, prefiero una mano, cuidado, luces a pasar. ¿Qué tal? Te ha salido la curva. Y me ha salido la curva, pero es que había una cabra. A ver, la cabra, yo veo, yo le digo, por Dios, tras arrancarlo, esquiva, abre, sube, pues a la rara de ahí me trabo. Bueno, para los que no habéis entendido nada, como yo, quedaros a escuchar la broma. ¿Sí? Hola, buenas tardes, taller Antonio Moya. Sí. Ya, porque he tenido un accidente, bueno, he tenido aquí un percance con el coche y estaba por la ruta de la Plata, pues antes de llegar a Paseo de Extremadura, y he tenido un golpe, porque iba a conducir y tenía que bajar porque tenía un apretón, y bueno, cuando he vuelto al coche tenía un golpe, y creo que me han destrozado la escabreja de salida, la parte de atrás del coche, tenía un golpe trasero, y entonces quería saber si puedo llevar el coche allí a reparar. Claro. Pero entonces, porque yo creo que la escabreja está rota, y luego el bilibili del maletero, creo que se me ha perdido, tenéis de repuesto, ¿no? No, repuesto aquí, si hay un golpe, va de poca cosa. Pero usted no sabe dónde hay bilibis de repuesto para el maletero. Vamos a ver, repuesto. No, yo no sé ni lo que tiene el coche todavía para saber si tengo, pero. Vale, yo tiene el bilibis del maletero al lado del golpe, o sea, del ¿qué faro. ¿Qué coche? Vamos a ver, que no sabemos ni qué coche es. Citroën C3. Pues yo aquí de cosas de chapa no tengo nada. ¿Y no sabe usted dónde puede haber un bilibis del maletero para reparar? por Dios, por Dios. Es que yo no sé lo que es un bilibili, ¿a lo que le llama usted un bilibili? El bilibili del maletero, que es rojo. No sé lo que es. Que está al lado de las cabrejas, en la parte de atrás del coche, por Dios. Pero si el coche anda, pase usted por aquí y ya está. Pero por Dios, pero primero necesito saber si tienen escabrejas de salida. Aquí para... de repuesto no tenemos, ni aquí ni en el concesionario Citroën tiene, porque las cosas, hombre, se tienen los más corrientes, pero no tenemos de todo y hay que pedirlo. Por Dios, pero pídalo usted ya, que es importante la escabreja de salida. Que lo pido yo ya sin ver coche, usted no sabe. Usted. Pero, no se me ponga usted chulo tampoco, por Dios. No, vale, mira, usted... No, es que cojo el paragolpes, rompo embrague y le hago una reparación facial. Bueno, pues ya está. Haga usted lo que usted quiera con su coche. Porque, no, pero yo lo llevo o no lo llevo. Usted puede traer el coche para lo que usted quiera. Nosotros lo vamos a reparar, pero que yo no puedo pedir nada ni hacer nada hasta que no tenga el coche aquí. Ojo, cabra. Pero, por Dios, que manda un golpe en las cabrejas de salida. Bueno, que llame usted al servicio de asistencia y traiga usted el coche con la grúa, si no anda, ya está. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Sí, dígame. Segundo Escorial. Sí. Hola, buenas tardes. Aquí tenía un golpe con el coche. Y ya sabéis, voy a enviar una grúa, un mecánico o algo. ¿Dónde está usted? Es en la carretera Loca Sierra, kilómetro 25. ¿Dónde, perdón? Carretera Loca Sierra, kilómetro 25. Por Dios, señor. No le escucha. Entiendo. Carretera no sé qué. Por Dios. Ojo, cabra. A ver, ¿me escucha usted? ¿Tiene... Sí. Coja papel. Vamos a ver, primero, ¿usted tiene compañía? Claro que tengo compañía. ¿Y por qué no llama a la compañía para...? Porque no me lo coge el teléfono, está comunicando, Sar. Es que el problema es que si yo voy le tengo que cobrar. No, pero cobra de otro. ¿Qué? ¿Qué? Por Dios. ¿Señor? Sí, señorita. ¿Qué está diciendo? Vamos a ver, por Dios. Tiene una avería con el coche, porque yo iba conduciendo con el coche y tenía que parar porque tenía un apretón, Sar. Y entonces me han dado un golpe por la parte de atrás del coche, en la escabreja. Vale, en la cabeza, vale. Ahora. Sí. ¿Usted tiene una compañía de seguro? ¿Por qué no lleva su compañía de seguro? Porque no me lo cogen. Vale, si yo voy, yo lo voy a cobrar. ¿Cuánto? Después le hago la factura y se lo reclamará o no lo reclamará. Hombre, claro que lo reclamo, pero ¿cuánto va a cobrar? Vamos, ¿a dónde hay que llevarlo? Vale, está en la carretera Roca de la Sierra, número 20, kilómetro 25, cerca de Puebla. Sí. Por Dios, que vaya a Caudillo. Tiene que llevarlo a Guadiana. No, que está el coche, por Dios. Señorita, buenas. Señorita, venga, vamos a ver. Ah, perdón, señor. Vamos a ver, carretera Roca de la Sierra. Sí, vamos a ver, sé muy bien que está la carretera de Roca. ¿A dónde la va a llevar? ¿A dónde lo llevo? A ver, yo tendré que calcularle el precio de dónde lo va a llevar, no dónde lo voy a recoger solo. Lo llevamos a Puebla. ¿A Puebla? ¿Perdón? Yo qué sé, se sabrá dónde lo va a llevar su coche, ¿no? A Puebla. ¿Qué compañía de seguro tiene usted? Tengo Caser. ¿Y no sería mejor que llamara, aunque tardara un poquito en cogerlo, que esperar hacer la factura? Pero por Dios, yo ya 25 minutos llamando y no lo coge nadie. Vale, perfecto. Por Dios, no diga usted, porque yo ya 25 minutos, señorita, por Dios. Ahora, pero vamos a venir a carretera Roca de Sierra, un kilómetro 25 para llegar al coche a Puebla, ¿o no? ¿Señor? Sí, pues le saldría en 90 euros más IVA. ¿Qué importante? ¿Cuánto? 90 euros más IVA. ¿Pero eso lo negociamos ahora cuando llegue o qué? No, eso no se negocia, eso sí llega y se paga. ¿Y si lo llevo a otro sitio? Calcule... ¿Por qué? Hombre, porque yo no le voy a cobrar lo mismo por llevarlo a Puebla que llevarlo a Mérida o a Badajoz, ¿no? Eso es lógica. Zigzag. Entonces, pero ¿a qué sitio me saldría más barato llevarlo? ¿Desde la carretera Roca Sierra, kilómetro 25, a qué sitio, por Dios? Pues a Montijo o a Puebla le va a salir 90 más IVA. ¿Y cuánto es el IVA? ¿Señor? Un momentito. Por Dios. Pues ¿qué es un foco? 16 euros aproximadamente. 16 euros el IVA. Pero 16 euros el IVA sería si fueran 100 euros. Porque el IVA es el 18%. No, porque el IVA es un 18%. No sé si se enteró que cambió ya hace unos meses. Pero ¿al 18% TAE o sin TAE? Por Dios, entonces vamos a ver, pero ustedes, le iba a preguntar, ¿ustedes tienen escabrejas ahí de repuesto para el coche, para la parte de atrás? A ver, sale 106,20. 106,20, vale. Entonces ya no son 16 euros las, son 16,20. Coge, llama a la compañía. ¿A cuál? A Caser, cuando por... le cubre la compañía. Pero, pero que yo soy de Mafre. Ah, me parece muy por bien. Dios. ¿Usted conoce a alguien de Mafre? Sí, hombre, hay mucha gente que hace Mafre. ¿A Rafa Nadal lo conoces? Que es el único que conozco Mafre que sale de la anuncio. ¿Por Dios? ¿Me repite? Bueno, que los demás tenemos que trabajar, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, señorita. Hasta luego. What's going on? señorita. Ojo cabra. Bueno, pues todavía sigo allí con el coche tirado a ras, ¿eh? Que no he ido a recoger el coche ni a recoger las cabras que ni a recoger a arrasar. Oye, señorita, es un blanco. Que lo foco, por Dios. Pero es tiempo de no viene. Ay, hay una ardilla que me está mirando ahí de lo alto del coche que ha subido la ardilla, ahora de escala, ahora de trepa, y puede ir a la ardilla y me dice azada, y yo le digo ardilla, pero que me dice Luis Moya. Son cosas que pasan. Bombona de cero. Pero, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Querías llevarlo a Puebla, 90 euros, querían cobrarte 90 euros por llevarte a mi pueblo. Por 90 euros me quería cobrar cuando te podía llevar a ti que me llevara el coche a cuestas, ¿sabes? Te subieron el hombro. Es verdad. Podría pero una cosa, hombre, soy costalero, me ha dicho que costalero, me subo el coche a rabia y lo llevo al pueblo, ¿sabes? Y no te cobro nada, ni cuando, cuando... Pero, por Dios, Asar, ojo cabra, cizaje. Pero ¿cuánto IVA me cobras tú? ¿Yo? Sí, nada. No, ¿y él? Y 90 euros y cuesta más el IVA. O sea, es igual que lo único que lo voy a gastar. ¿Y exactamente qué se te había estropeado? Explícanos un poco. Pues bueno, las cabrejas salían porque yo había. La historia es que yo había tenido un aprieto cuando iba conduciendo y me tenía que bajar para cagar un poco, ¿no? O sea. Y entonces lo valía ahí en medio de la autopista y vino un coche por detrás y me hizo sar. Y estaba sin el coche atrás, ¿no? En las cabrejas de salida. Y en las cabrejas de atrás. El coche. La de entrada estaba bien, las cabrejas de atrás. No, esa es la que me han roto, por Dios. Las cabrejas de atrás por vivir. Vivía que es amarillo y las cabrejas rojas. Y digo yo, por lo menos cagarías bien, ¿no? Digo ya, después de todo el follón y todo esto. Pues... de que te había gusto, después de sofoco. Sofoco. Es que a mí me queda muy claro, cuando dices que te vieron por detrás, aquí al coche o a ti cuando... Por Dios, señorita. Al coche, me lo vieron por detrás, le dieron al coche. Ah, vale. Yo estaba cagando, me iba por detrás una guarrada. Cabrejas. Me iba a avanzar todo. No, pero me quedé a mí a cagada, ¿eh? Ay. Estaba saliendo la pelotilla cuando yo compré el coche y me fui corriendo por el calzoncillo, por los tobillos, ¿verdad? ¡Qué explícito! Me lo han preguntado. ¡Ojo sapo! La excabreja, la lata que va a dar la excabreja. Seguimos. Gamberros callejeros. Y seguimos con un nuevo capítulo de por qué es importante estar informado. Y con esto me refiero, pues no sé, a estar mínimamente informado de lo que pasa en el mundo. Porque si no, luego llega Manuel Estéfano y claro, pasa lo que pasa. Efectivamente, Jara Luna, efectivamente. Si no, luego llego yo y claro, y ya, aunque la gente quede en el ridículo. Bueno, pues simplemente... yo he hecho un par de preguntas, ¿no? Que fueron muy buenas. Algo Titanic, algo Park, no, pero luego quise, pensé yo y dije, muy bien la banda sonora. Jack, Rubius, vuelves. Voy a petarte por detrás. Sí, el Cristo Mariposón. No, él era, me pones burra. Silencio ya, hombre. De Titanic, porcito. Hicieron una para mí. Shut up and drive. Como dice Rihanna, shut up and drive. Cago en tu puta calavera, Rose. Me pones burra, ya. ¿Habéis terminado ya? Sí. ¿Qué sotes? Pero bueno, luego quise, o sea, lo estuve pensando y digo, pero realmente voy a poner a prueba a la sociedad pacense. Digo, vamos a ver qué es capaz de creerse, ¿no? Y después salieron cosas, pues, como estas. Utilizar los restos que se encontraron del Titanic para hacer un barco nuevo y poder navegar. ¿No te parece esto muy fuerte? Me encanta el Titanic, así que me gusta que haga un barco como ese. No, no tenía la menor duda de eso. Qué muriendo se le puede caer aquí encima. Bueno, me parece una gansada porque eso de sacar el Titanic de donde está metido. ¿Y cómo lo van a sujetar? Con... Porque, claro, los barcos, sabes que terminan en pico, no. O sea, no son rectos por debajo. Ah, yo pensaba que era un resto. Ah, Titanic sí. Sí. Ah, pues que no lo conocía en persona. El gastarse un dinero en tonterías. Está un día déjalo hundido. Te vale más que hagas uno nuevo que saca ese del fondo del mar. Eso tiene que ser horroroso. Eso tiene que ser horroroso porque la sensación de ahogarse, bueno, yo tengo un miedo espantoso. Es que el Titanic tiene tecnología alemana. Ah, pues los alemanes que son muy eficientes. Todo lo alemán siempre funciona. Sí. Pues entonces está bien. Si es alemán, está bien. Si lo dice la Merkel, está bien. Pues la verdad es que sí, creo que sí se van a sentir... Si realmente se hace bien, sí. No se van a sentir inseguros, pero no sé, se tendría que construir muy bien ese barco. Algo de eso. ¿Qué opinas acerca del cierre de todos los parques infantiles de España? Pues fatal, me parece, pero mal, mal. ¿Dónde vamos a ir con los niños? Hombre, que no estoy de acuerdo con eso, porque para los niños y... Ahora mismo pues yo estoy aquí, he venido y... Para sentarte y estar con mi nieto. Después se quejan, pues tanto el día con la maquinita, tendrán que salir para la calle y jugar con otros niños. Lo veo muy mal. Hace ya muchos siglos, la sociedad creía que la Tierra tenía fin. La teoría actual es que la Tierra es una esfera perfecta, pero unos estudios de la Universidad de Cambridge han demostrado que todas las irregularidades de las elevaciones terrenales tienen un poco forma de corazón. ¿Lo habéis escuchado? No lo he escuchado ninguna vez, pero vamos, que sí, está demostrado. No había escuchado nunca eso tampoco. Sinceramente, una de mis teorías puede ser de que cada vez hay más gente, con esto que la juventud cada vez está más desmadrada. Ah, yo no es ni lo he escuchado, pero me parece un poco absurdo, ¿no? Y usa pocos medios de anticonceptivos, pues yo pienso que de tanta gente que hay, igual se han situado en alguna parte de la esfera más gente de la cuenta, se ha podido huevar por esa zona. No sé yo la única explicación que le doy, vamos. Yo creo que era redonda y al final pues ha ido haciendo en forma de corazón por todo el amor que irradiamos los seres humanos y eso. Yo es que la verdad, ahora que me lo has dicho, lo escuché el otro día en el telediario, pero es que lo había escuchado, estaba medio dormido así este y tal, y lo escuché así un poco por encima, pero claro, ahora que me lo dice, pues la verdad es que no lo sabía, me impacta mucho, es muy, algo muy interesante. ¿Cómo? Aquí nos hemos quedado sin parques. No entiendo la estupidez humana con eso del Titanic. No entiendo por qué. No, y lo de la forma del corazón. A ver, yo no entiendo cómo podéis hablar del Titanic teniendo lo de la forma del corazón. ¿Hay alguien que puede creerse? Hay tanto amor. Que ha optado por forma del corazón. Forma de los corazones, planeta Tierra tener. Ser para un Jedi enviar. Hay mucho cariño. ¿En qué ventrículo vives tú? ¿En el ventrículo del hemisferio norte o en el ventrículo del hemisferio sur? Bueno, y yo quería preguntaros ahora, ya dejando a un lado lo del corazón, que yo creo que ya no tiene comentario. No. ¿Qué os parece a vosotros que el Titanic vuelva a navegar? A mí muy bien. Ay, parece, yo si me lleva muerto. Leonardo DiCaprio. A lo Perla Negra, como Piratas del Caribe. Tú estás saliendo ahí del agua. Simplemente va a volver a navegar porque José Mourinho, que es el mejor entrenador, se quiere montar en el Titanic. Claro. Yo no entiendo por qué. Pero será UNICEF. ¿Será UNICEF? ¿Será...? ¿Quién lo patrocina? Mou, lo patrocina Copinza. ¿Será Copinza seguramente? Es lo que no entiendo. ¿Saldrá Rafa Nadal en el Titanic? Bueno, bueno, seguro que... Me siento seguro. Que voy a salir, ¿no? Es Casillas. Sí, no, ahora ya es reina, ¿no? Bueno, es reina, ¿no? Pero para cosas. Es verdad, saldrá ahí en la prueba. Me pero seguro que estoy hablando, no es que no me dejáis hablar, ¿no? Hoy estaba pensando en Mabre, estáis todos hablando. Bueno, no, seguro que me voy a montar en Titanic, ¿no? Y como estoy muy fuerte, pues se va a hundir otra vez, ¿no? Por mi brazo. Por el brazo que tengo. No se chocará con un iceberg, se chocará con tu brazo. Y se hundirá. Pidiendo auxilio. Y yo quería preguntaros otra cosa. Corrió. ¿Otra vez, Carlos? ¿Otra vez? ¿Otra vez, Ponset? ¿Quién ha invitado? Sí, chicos, una cosa. Solo si yo una sola. Hasta dos, te dejamos decir. Bien, entonces digo sí, dos. Bueno. Vale. Yo quería deciros que si todos los restos se aprovechan del Titanic que se hundió... Pero estamos hablando de restos materiales. ¿Restos humanos? ¿Pero va a ir Leonardo DiCaprio dentro o no? Leonardo DiCaprio irá en el congelador, como con los palitos de merluza, ¿no? Como líquido congelante para la comida. No, que le salga en la película. Oye, claro. ¿Y si montamos una empresa de congelador y la llamamos Titanic? Leonardo Calamardo. Yo creo que tiene futuro. Esa sería muy buena. Que vive congelado debajo del mar. ¡Leonardo! Y la imagen Rose, la abuelita Rose. Sí. Yo antes de morir comía gambas. Comió una almeja. Uy, pues parece que te estás resbalando de la mesa. Anda, Parece que alguien ha echado aquí aceite. Leo, Rose. ¿Por qué no nadas? ¿Por qué no nadas? Y se ahogó. No te mueves, no entras en calor. Sabemos todos que en esa tabla cabían los hombres. Se ha comentado hasta tantísimo follar, tantísimo follar ahí en el coche y en la tabla. ¿Por qué no follas si necesitas entrar en calor? Es que eres tonto. Se cortó las esposas. Que no es por echarte, pero ¿Necesito mi espacio? No tiene estabilidad, no tiene estabilidad. A ver, Leo, Leo, me estás agobiando. Cada uno en su tabla. ¿Por qué tú estabas en tercera clase y yo en primera? Es por mí. Si no te importa, apártate un poco. Yo soy de dormir solo. Soy de dormir solo, sola en este caso. Búscate tu tabla, no seas ansioso. Es que yo ronco y me molesta. Acaba de hundir un barco entero, será por madera. Ponte a buscar. Yo contra las mías. Las tablas que entran por las que van saliendo, Leonardo. No, bueno, culo veo, culo quiero. En la película, ¿cómo se llamaba? Leonardo DiCaprio. Jack. Ah, Jack. Jackie Rose. Jackie Rose. Ay, pues eso. Me llamaba Jack. Además, Rose, yo creo que en la imagen esa se estaba clavando el pomo de la puerta. Porque era una puerta en una tabla. Pero no estaba, por eso no. Por eso no necesitaba Leonardo arriba. Claro. Y digo yo una cosa: ¿dónde estará Leo ya a estas alturas? Por eso temblaba ella, ¡Hace frío! Y se... ¡Jack! ¡Jack! Oye, oye, oye. Y se corrió otra vez. Pero como estaba el agua fresquita, eso no se... Se fue en busca de pan. El tiempo no existe, pero le estaban petando. Y mientras Jack se... Pan natural. ¿Os acordáis de la imagen en la que Jack se iba poco a poco para abajo? A lo despedida. Así. Estaba congelado, pero el pelo se le movía, ¿era? No, sí, eso es verdad. Sexy. Vaya, qué bien peinado estaba. I don't know it. Él era sexy, lo sabía. Yeah. Sin día. Se grabó. No me muero, pero estoy todo bueno y todo porno. Estás escuchando Jokers con Jara Luna y Carlos Gata. ¿Sabéis de eso que os dan un folleto y tú no lo miras o lo tiras? ¿Has dicho folleteo? Bueno, viene mucho folleto. Folleto. Dice ser de... Dice ser de papel que te da una persona por la calle y... Por molestar. Por molestar. No. Ah, por molestar. En Menacho les encanta hacer eso. Esa práctica la ponen... En algunos se hacen de mini todo. De mini, de hecho. Es verdad, es verdad. Sí. Mini de mí. De hecho, a mí hoy me han dado uno y ha sido muy divertido. Chocolate. Una mini con pecho. Feria de chocolate y dulce. Yo voy a ir. Espera, le pregunto. ¿Hay chocolate salado? ¿Por qué se lo has preguntado a Mini? Ya que la tenías delante. No lo sé. A ver, luego vienen estas dudillas que tenemos. Bueno, pues antes de que os fuesen por las ramas, yo lo que quería decir es que cogimos un folleto, ¿no, María? Uh-huh. Y bueno, pues dijimos, oye, pues ya que nos lo han dado, pues... Vamos a ponerlos a prueba. ¿Por qué nos vamos a llamar? Mal hecho, ya no nos van a volver a dar ninguno. Mejor. Si hubiese sabido antes. Yo no volvería a coger el teléfono si fuera ya la pobre mujer. Esperemos que no tengamos dudas de ese tipo, porque ya no nos van a tomar en serio. Lucía te va a resolver, tú no te preocupes. Pues yo. Bueno, ahora mismo. Los oyentes no se estarán enterando de nada, así que es mejor que escuchen la broma. Vamos allá. Ya luego pues. ¡Vaya! Hola. Hola. ¿Qué hay? Dime. Tengo que hacer... ¿Llamas a Linjuve? Sí. Sí, pero llamas a información, me imagino. Sí. Vale, no a salud sexual. Que es este centro en concreto es de salud sexual. El teléfono aparece en muchos sitios, entonces puede que aparezca como información general, si lo que necesitas es información general. ¿Esto no es para dudas? ¿Para dudas sobre sexualidad? Sí. Sí, pues sí, entonces sí, ¿sabes? Que como te has quedado así, que no sabía... Me da una vergüenza. Ay, que es cuestión de vergüenza, vale. Es que, ¿sabes qué pasa? Que este teléfono aparece también en algunos sitios para información del INJUVE e información general. Entonces hay gente que llama simplemente para información y se encuentra con, ¿qué le digo yo?, salud sexual y se queda así como... Ay, entonces me pensaba que estabas en ese caso, pero si tienes una duda de sexualidad, adelante. Esto no se lo dicen luego a nadie, ¿no? No, esto es completamente anónimo. Vale. Vale. Me llamo Cayetana. Sí. Y verás, es que esta noche... Sí. He quedado con mi novio para hacerlo por primera vez. Uh-huh. Y no sé poner un condón. No sabes poner un condón. ¿Y tu chico? Creo que tampoco. Ya, porque ¿qué edad tenéis vosotros? 16. Y tu duda es cómo ponerlo. Bueno. A ver. Es que tengo muchas dudas. Sí, venga, pues aprovecha. Porque me han estado diciendo mis amigas... Sí. Que los no funcionan siempre. Sí. Y vale. que me ¿Dos no me puedo poner? No. ¿Por qué no funciona mejor? No. No, al revés. Si utilizáis dos, el hecho de que dos preservativos, que los dos son látex, por la fricción se pueden romper. O sea, poner dos es peor que poner uno, siempre. Y... ¿Vale? Que te dicen que no funciona. Si está bien puesto, sí funciona. Vale. Y he comprado una caja. Sí. He abierto uno. Sí. Si está pegajoso es malo. Eso es que está malo. ¿Pegajoso? O sea, está mojado. Sí, como ahí, asqueroso. Tiene lubricante. ¿Eso no, vale, es para los gays? No, el lubricante sirve para que el látex no sufra, ¿vale? El lubricante es bueno para todos los casos. Una mujer también lubrica, vaginalmente, ¿vale? Entonces es como un acompañamiento a esa lubricación para evitar que se rompa. O sea, ¿que lo que tiene por encima es como lo que tengo yo ahí dentro? No exactamente, eso es otra composición, pero vamos, es algo parecido. ¿Vale? Los lubricantes, lo que pasa es que se hacen de tal manera que no puedan afectar al látex, ¿vale? Porque luego, que por ejemplo, las vaselinas pueden estropear el látex, entonces son unos lubricantes específicos para preservativos. Pero vamos, que sea así, si tiene una pinta rara, está amarillento y tal, pues puede que esté estropeado, pero si lo has comprado, no está caducado ni nada, y lo que tiene es el lubricante, es un preservativo normal y corriente. Así por fuera parece como los que hay en internet. De la foto. Y lo de las tallas, es que me preocupa mucho lo de las tallas, porque me han dicho mis amigas que si la compro más grande se me puede quedar dentro y luego tengo que ir al médico a que me lo saquen con unas pinzas, y por lo visto es súper doloroso. ¿Pero a ti qué te han contado tus amigas? ¿A ti lo que te han hecho es meterte un miedo en el cuerpo? Es que yo soy la única de mis amigas que aún no lo ha hecho. Ya, y seguro que a todas les ha pasado todo eso que te han contado. No, no me digas. Supongo que no. Pues no, efectivamente. A ver, un preservativo, el preservativo normal, luego uno se pone el preservativo y dependiendo un poco del pene del chico, pues a lo mejor pues necesita una talla más grande, una talla más pequeña, pero eso se va viendo. ¿Y eso se tiene que medir o algo? No. Es que es como muy asqueroso. ¿Por qué mujer? ¿Cómo le voy a medir eso? Tú no le miras nada. ¿Tú lo has hablado esto con tu chico? ¿Cómo? Que si lo has hablado con tu chico, el chico con el que vas a tener la relación es tu pareja. Que si he hablado de cuánto le mide, no. No, hombre, de cuánto le mide, no. Has hablado alguna vez, pues yo que sé, a lo mejor él, igual que tú has cogido ahora una caja de preservativos y te has puesto a experimentar, a lo mejor él también lo ha hecho. Él me dijo que los mejores son de sabores, pero, por ejemplo, si yo soy alérgica a la lactosa y pruebo uno de chocolate, eso me da alergia. No creo, no sé si los preservativos de chocolate tienen lactosa, pero yo que no. Y hoy en la farmacia había unos... Es que había muchos tipos. Sí. Y había uno tipos, que sí. Estirados, no. Estriados. Ey. Ajá. Eso, en el foro de Ragazza pone que son los mejores. ¿Para qué? Por lo visto da más placer. Bueno, tú, tú vas a tener tu primera relación hoy. Sí. El otro yo, ¿no? En una haber hecho otras cosas, pero solo no... ¿Sin penetración? Sí, la puntita. Vale. Ten cuidado con la puntita, ¿vale? ¿Por qué? Porque te puedes quedar embarazada. Oh. Claro. O sea, es más difícil, es mucho más difícil, ¿vale? No quiero meterte en miedo porque ya te han metido bastante tus amigas. Pero cuando hay una penetración, aunque sea un poquito, siempre hay que intentar utilizar preservativo. Por si acaso. Esto ya es como precaución extra. Si solo es la puntita, se lo tengo que poner entero. Sí. Pero es que eso, ¿cómo se lo pongo? ¿Y por qué no se lo pone él? ¿O por qué no lo ponéis entre los dos? Es que yo creo que te estás ahí cargando como con una cantidad de responsabilidad sobre esta relación que vais a tener. Y a ver, es una primera relación. Puede que no salga como vosotros pensáis. Puede que de repente os echéis para atrás. O sea, esto no es un compromiso a vida o muerte. Tú esta noche, si de repente dices... Ay, que me está dando un poco de susto por todo lo que me han contado, para ir y hacer lo que habéis hecho antes, ¿no? O sea, que tampoco es una cuestión de... Igual que lo que me dices de los preservativos estriados. En una primera relación igual no la disfrutáis como si fuese la bomba, porque las cosas pueden salir como salgan. ¿Mal? ¿Eh? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Entonces no debería hacerlo? Haz lo que quieras. O sea, esto es una cuestión tuya personal. Lo habéis hablado, entiendo. Lo que pasa es que me parece que vas con muchísimo miedo, entonces igual no lo disfrutas. Vosotros hasta ahora tenéis una sexualidad, ¿no? O sea, hacéis cosas y os lo pasáis bien. A ver si por meter... Yo creo que él se lo pasa mejor. Él se lo pasa mejor que tú. ¿Por qué? ¿Crees eso, Cayetana? Como que, yo qué sé, él quiere repetir más veces y hay cosas que a mí él no me hace, que no me hay. ¿Sabes lo que digo? ¿Lleva mucho tiempo con este chico? 2 meses. 2 meses. Y todavía no habláis mucho de las cosas, ¿no? Te da un poco de palo hablar de... Sí, además es que no sé a quién preguntárselo porque mis padres estas cosas no... No, dice que... Nos ha pasado a todos, ¿no? Ya. Que los padres a veces no nos cuentan. Pero mi padre... Cuentan las amigas. Y las amigas a veces nos lían más. O sea, yo... Por ejemplo, las tuyas, ¿no? Y al final te han hecho ahí un barullo de ideas en la cabeza. Hombre, es importante que vosotros dos estéis a gusto y lo habléis. Sí. En un momento determinado, Cayetana, hay algo que no te apetece hacer, pues se lo dices tranquilamente. Porque, ¿de qué se trata? De que disfrutéis y que lo paséis bien. Sí. No es... Pues mira, tengo una relación que sí. Me toca. O sea, sí, yo quiero... Oye, otra pregunta. Sí. Cuando... ya, qué vergüenza. Cuando acabamos... Sí. ¿Qué se hace con eso luego? ¿Con el preservativo? ¿Se puede usar otra vez? No. ¿No? No. Son muy caros. ¿Cuánto te ha costado un preservativo? Un preservativo, una caja, de, me ha costado 9-10 euros. Claro, eso es el que trae 12. Sí. No, o sea, no es ni un euro por preservativo, mujer. O sea, ten en cuenta que cuando tú utilizas un preservativo lo despliegas y lo estás usando y luego no te... Si lo lavo, aunque sea con, no sé, Fairy. No. O alcohol, eso es por los gérmenes y los espermatozoides y los bichitos, eso no. Porque ya no sirve. El preservativo hay que desenrollarlo y hay que utilizarlo tal cual. ¿Vale? No lo puede, luego se deteriora. Si lo lavas se pierde el lubricante. ¡Qué asco! Sí. Entonces, ¿para qué vas a tener una relación? Si te da tanto asco todo. ¿No? Porque todo el mundo me dice que es como muy guay y que... Pues según te lo estás imaginando... Así es mejor. Es que además me lo dice mucho mi amiga Lucía, que lo ha hecho muchas veces con muchos niños del instituto. Y no sé, como más guay. Bueno, eso... Si uno lo prueba, igual luego se rompen esas expectativas, ¿no? También hay que saber lo que uno hace por lo que lo hace y cuando uno quiere, no porque los demás nos digan. Porque si no es igual de... No, si yo en parte quiero. Sí. Pero en parte... Es que... Eso... Hay ese sitio donde está usted... Sí. No se puede ir ahí a que te lo enseñen como con plátano o algo como en las películas. ¿Para aprender a poner el preservativo? Sí. ¿Tú dónde vives? ¿En qué provincia? Yo vivo en Badajoz. ¿Vives en Badajoz? Es que nosotros estamos en Madrid. Bueno, que mire, que es que... Ay, lo siento, es que me tengo que ir. Que muchas gracias por el servicio, que ha sido usted muy simpática... Y que esto es una broma de Jokers, de un programa de radio, y que muchísimas gracias por la atención. Venga, que se han portado fenomenal. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Tío, pobrecilla, macho. A mí te prometo que me da muchísima pena esta mujer. Sí, a mí también. No sabía cómo decirle que era una broma. Pero la tía en plan como diciéndote... Ay, Cayetana, en plan... Que hemos tenido este momento. Él tendrá tu novio, no se llama Alfonso, ¿no? La verdad es que lo hizo genial, se portó. Fue muy amable, tío. Pero yo creo que tengo un sexto sentido, ¿no? Y soy capaz de ver lo que dijo ya después cuando nos colgó, ¿no? Y fue algo así, como hija de puta, la niña, la mato. No vuelvo a coger el puto teléfono nunca más. Si ahora no coge el teléfono a las chicas que realmente tengan dudas. ¿Qué quieres tú? Me estoy imaginando una niña típica. Hola, perdona, es el servicio, yo es que no sé cómo... ¡No seas Cayetana, no! ¡Que te lo cuente la zorra de Lucía! ¡Que tiene el coño, me ha visitado que es muy buena! Pobrecilla, tío. 20% de aumento de embarazo no deseado en toda España. La causa, Una señora que no contestaba el teléfono cuando le preguntaban dudas sexuales. No, pero yo qué sé, se portó muy bien ahí en plan. Ay, pero muy, tú me tenías mucho miedo. Perdona la siguiente muchachita que te. De verdad, dudas. Cayetana, ábrete por los sentidos. Realmente, así una ardilla por dentro. Sí, yo me abro mucho. Perdona, Cayetana, tú ya no estás para tirar el cohete. Para mí toda la noche me era el novio y la de mi prima, Lucía. ¡Qué molestorino! Yo lo que he escuchado en la broma, que creo que se le podríamos preguntar ahora a Pepe en su consultorio, es que si los condones de chocolate llevan lactosa. Ay, sí, es una duda que me creo yo. Los condones no llevan lactosa, pero... Pues cuando sepáis la respuesta me la decía, a ver si puedo hacer un informativo. Eso era bueno, no se voy a contestar, se quedó en plan madre. Tú. Hombre, yo depende si me es, han preguntado, hombre, si es chocolate con leche. Yo creo que sí llevará un poco de lactosa, un poquito, que un poquito. Depende del chocolate que sea, si es blanco más. España, el país en el que más se consume chocolate, pero menos en forma de tableta. Yo creo que ese Cayetano no iba a ser alérgica, fíjate tú. No, decía Cayetano, es que soy alérgica, yo es que no me metas miedo y que te acabas de decir la doctora. Otra cosa te van a meter a ti esta noche. ¿Chocolate con almendras? Mira, pobre, ¿pero qué te dicen tus amigas? Es que Lucía tiene mucha experiencia. Es que si me siento un hombre y que si me siento un hombre me quedo embarazada. Pero por favor, ¿qué te dicen? Tus... Una inseminación aleatoria, claro. No, yo creo que estaba en plan, está retrasada, porque con lo de, ¿se pueden lavar los condones? La mujer con fácil, ¿se imagina? ¿Y si los pongo a cocer? En el tendedero de la ropa, al lado de los calcetines, un condón. Si los pincho y les saco todo el semen, ¿los puedo volver a usar otra vez? Mamá. No, Cayetana. ¿Si los coso? ¡Cayetana, si los coso. Lo inflo cual globo. Mejor, porque si luego tienes trías. Ya estamos de nuevo con el pan natural y con el secorrió y con los... Es fantástico, ¿eh? Es el pan natural nuestro de cada el día. El tiempo no existe. Doble horneado. De chocolate, sí. Ay, Dios mío. Pobre profesora esa, pobre orientadora, pobre lo que sea. Por ejemplo. Pobre lo que sea lo que hay detrás del teléfono. Pobre eso. Pobre cosa. Pobre cosa. Ser. Ente. Pero esa señora, mujer, chica... La Marcela, señorita, tenía ya hecho cobra. El café de luego, o sea, la conversación ya la tenía, cuando fue a tomar café con su compañero, o a mí me ha llamado uno cuando se lo estaban metiendo por la oreja, y dice, pues a mí me ha llamado uno y me ha gastado una broma telefónica. Bueno, imagínate. Es que primero había visto un capítulo de Padre de Familia, ¿no? Lo habéis visto ese, en el que le daban folletos como el que jugamos nosotros, en el que decían que probasen a meterlo por la oreja, que era... Que por ahí no te quedas embarazada, ¿no? Qué experiencia. El sexo por la oreja, lo mismo es cómodo. Sexo oreja. ¡Mira, micro pene! Sexo auditivo, ¿lo oyes? ¿Lo oyes? Tal y como lo ¿habéis oído alguna vez? ¿Me estás escuchando? Sí, tal y como lo oyes. ¿Cómo? Efectos especiales, no, por favor. Bueno, Marichechu. Eso sí es Marichechu. No se va a la guarra, Marichechu. Te vamos a llamar Lucía, Lucía, ¿no? Soy Lucía. Oye, una vez. En tus ratos libres, ¿no? Ese es auditivo. Sabemos que el tiempo no existe, pero una vez le pregunté a mi abuela, cuando era joven, abuela, ¿cómo te gustan los huevos? Dice, rebotando contra el culo. Ay, mala. Tu abuela era una Lucía, era una Lucía. ¿Cuántos nietos tuvo tu abuela? Y le dije, mira qué pedazo de barra de pan natural. Tengo entre las piernas. Madre mía. Jokers con Jara Luna y Carlos Gata. Nos acompaña una noche más el entrenador más humilde, aseado y ahorrador, me atrevería a decir, del mundo. Buenas noches, Pep Guardiola. ¿Te has dado cuenta de lo de aseado, no? Sobre todo de eso. Es que vengo ahora... Llevaba aquí un rato, pero me he tenido que ir al baño a lavarme otra vez un poco. Que digo, es que estoy empezando a oler un poquito humanidad y no tengo ganas de mear. Entonces no me puedo echar colonia. Y he tenido que ir a echarme un poco de agua. Pero muchas gracias por los... Pero y el asco que me da. Por los piropos. Cierto asco. Mear mejor. Colonia. Bueno, pues vamos allá con los tweets que nos han mandado la gente, ¿vale? A ver, el primero es de @ruaba, con dos Bs. ¿Hasta dónde se lava la cara un calvo? Bueno, la verdad es que yo no lo sé, porque yo tengo una melena al viento que es sorprendente, pero bueno, normalmente suele ser hasta el culo, si no tienes pelos en la espalda. Claro, es que es un lío porque si tú eres calvo, pero tienes pelos en la espalda. ¿Utilizas champú o utilizas gel? No, yo utilizo gel para todo el cuerpo. Ajá, vale. Sí, excepto para las pelotillas. ¿Qué te echas? Me he hecho champú. Es que, suave. Lo que no tengo por arriba lo tengo por abajo. Sí, me he hecho el fructis ese de. Sí. Y te huele a fruta de los bosques. Y le huele a fructis. Sí, pero luego mezclado con la micción, no vamos a decir meada para que el señor Estefano no se altere. Cuando mezclo con la micción sale un aroma muy, muy, muy bueno. Muy bien. Pero me sigue dando un poquito el mismo asco, así que tú puedes llamarlo como tú quieras. Bueno, vamos con el siguiente. @BertoCRVI nos escribe Berto Cruz de Hagamos el Humor, otro de los programas que se emiten aquí en Onda Campus. Y nos dice: ¿qué opina usted sobre la masturbación de los monos radiactivos que eyaculan sobre hormigas? Ah, es muy, muy, muy, muy peligroso. Directamente. Hay que tener mucho cuidado. A ver, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo no puedo ir a decirle al mono: mono, te están esperando al otro lado y no quiero que te masturbes. No puedo, más que nada porque es muy, muy, muy fuerte y pues seguramente me acabaría con mi vida. Pero debemos tener mucho cuidado porque al ser monos radiactivos tienen una serie de poderes que no llegamos a comprender. Y si se masturban, bueno, cuando te masturbas lo que sale tiene muchos nutrientes. Si son nutrientes encima radioactivos y los estás echando sobre las hormigas, igual vamos a tener hormigas con superpoderes y supergigantes que van a dominar el mundo. Entonces, muy, muy, muy peligroso. Si él tiene un mono radioactivo en casa, pues le... Que lo vigile. Le aconsejo que se lo lleve al baño, vale, como todos, y deje a las hormigas tranquilas. Como todos. Sobre todo que dejen paz a las hormigas, que no, sí, tienen culpa. Eso es importante, ¿no? Las, claro, hormigas. Y si son hormigas rojas, ya entonces ni te cuento. Pues la son las putas amas. Bueno, Berto Cruz, ve con cuidado con eso. Vamos con la siguiente, @DavidBizcochocho. ¿Qué piensas sobre el aborto de la gallina? Aquí hay que hacer una distinción entre las gallinas del norte y las gallinas del sur. Las gallinas del norte son como más promiscuas. Lo van buscando. Sí. Ay, pues yo siempre pensé que eran las del sur, tío. Esas son las personas. Por el calor y eso. Ya van diferentes. Sí, sí, en el mundo de las gallinas la cosa cambia, ¿no? Sí, las gallinas son muy, muy complicadas de entender, son diferentes las personas. Y en el norte, pues, ¿qué crees que te diga? Ya se los han buscado. Si te has quedado embarazada es culpa tuya. Y no pueden hacer nada. En las del sur, sabemos que los gallos del sur pues se propasan a veces con las gallinas. No las respetan, no les piden su opinión. ¿Las gallinas se pueden poner dos condones o yo tampoco? Ah, las gallinas es que es muy complicado que se pongan un condón. Mejor que se pongan una semilla o algo. También es verdad, sería el gallo. El gallo sí se podía poner, ¿no? El gallo sí se podía poner dos condones, tres o cuatro, pero... Que se pongan los que quieras. Que en caso, que quiero decir es que las gallinas del sur, estoy de acuerdo con el aborto. Las gallinas del sur. Pero también tener en cuenta que cuando os coméis un huevo frito es una gallina que ha abortado. Uf. Es un pollo que no van a hacer. Entonces, ¿qué puedo decir si yo me gustan mucho, mucho los huevos? Los fritos. ¿Qué son mejores, los huevos del norte o los del sur? Ah, son mejores los del norte porque se ve que los fabrican con más ganas. Le ponen amor y pasión. Le ponen más entusiasmo. Es como... ¡Cocón! ¡Cocón! Las del sur lo disfrutan menos y eso se nota mucho, claro, sobre todo en el cacarí. Se nota sobre todo luego en la clara de huevo. La yema es más parecida. Sí. No, la clara ser blanca, pues no pasa nada. Cuando dicen que son huevos de campo, que son estos amarillos que queda la tortilla rica, son del norte. Sí, disfrutan mucho. Vale. Muy bien. Vamos, Manuel, con la traumatizada con lo del aborto. Que esta noche iba a comerme huevos fritos, pero digo, pero no. Ser que no, hago... Bueno, vamos con el siguiente, de @ruaba, con dos Bs. De nuevo, otra vez, ¿otra ¿no? Vez, otra bueno, vez? Sí, o sea, entusiasta. Qué ambicioso es este chico. Qué ambicioso es. Saludos, Ruaba. El puto amo, el puto jefe en esta sala. Dice: ¿por qué a la cama la llaman cama y a la cómoda cómoda si la que realmente es cómoda es la cama? ¿Cama quién es? ¿Una chica polaca? No, no nos lo ha aclarado, pero bueno, se puede intuir, ¿no? Que es una chica polaca. Bueno, si a cama la llaman cama es porque sus padres quieren llamarla cama. Yo conozco otra que se llama Casia y le digo, pues ponte un Casio y ya vas a juego, ¿no? Pues es complicado, no sé si se refiere a cama como objeto para descansar. Yo es que no podía decirte porque yo hace mucho, mucho, mucho tiempo que no los utilizo. Y bueno, la cómoda es cómoda porque yo sobre la cómoda cómoda pongo en todos los vídeos de los equipos con los que voy a enfrentar. Para analizar todas sus estrategias muy, muy, muy, muy complicadas. Entonces, para mí la cómoda, cómoda es cómoda y la cama, cama no es cama porque es una chica polaca de camas en Sevilla. Por ejemplo. Guarda todo relación. Vale, ¿alguna conclusión? Bueno, sí, tenemos que tener en cuenta que si escribes en ordenador con la letra Comic Sans y luego lo imprimes en un folio reciclado, Pues la esponja de la ducha no se va a quedar todos los pelillos de los huevos. Ah. Es importante saberlo. Eso es muy importante. Es importante, tiene mucha lógica además. Sí, sí, sí. Ya sabemos. Eso, bueno, pues significa que si te atropella un camión, lo que menos te va a importar es que si la ropa se ensucia. Acabas de comer un huevo del norte. Vamos con el siguiente, @juanma_rovira. Dice que si cuando caes se ensucia el CDT o haces un perfect. Ah, bueno. Es que hay que partir de la base de que, de que yo soy perfecto, ¿vale? A la vez que soy humilde soy perfecto, entonces cuando estoy cagando pues en mi casa, en el Camp Nou, lo que sea, pues siempre trato de hacer un perfect. Cuando voy a casa del señor Mourinho, del señor, yo sé que él me ha tuteado, voy a tutearle yo también. Hombre, es el puto amo allí en esa sala, es el puto jefe, pues... Pues le hago un derrape, pero no solo por el CDT, no solo por el baño, sino por todo el vestuario. Bueno, y aprovechando que es más rastro. Intento cagarle, no en mi banquillo, sino al otro lado, o sea, en su banquillo. Lo posible. Para cuando se siente, pues lo note blandito y que digo que aprovechando que hablas de José Mourinho, nos dejaba otro tuit, Dani González Bla, que preguntaba que cómo era tu relación con Mou durante vuestra etapa en el Barcelona. Ah, era una relación muy bonita. O sea, él me cuidaba mucho, cuando yo me iba a acostar, él venía siempre y me daba un beso, buenas noches. Oh, ay, me leía un cuento. Te cantaba el dulce gatito. Ah, bueno. Me arropaba. El dulce gatito. No me encanta. Parece una bola de piel. El dulce gatito. No sé, ya lo he oído en inglés. No. Qué majo. No, en realidad venía y me cantaba. Yo no entiendo quién es ese hombre que me mira y me desnuda. Y ahora que me cantaba siempre cuando... La verdad es que era una relación muy bonita. Yo le echo mucho de menos. ¿Pero cuánto? Mucho. Al otro lado, mucho. Bueno, y para acabar tenemos un comentario en nuestro 20 de José Macarro, que dice que si abrazar es dar un abrazo, ¿qué es apoyar? Está clarísimo, ¿no? Si tú... Cuando abrazas, das un abrazo. Cuando apoyas, das un pollo. ¿Pero un pollo del norte o del sur? Entonces, depende, claro, si es un pollo de las gallinas del depende sur. Depende de si quieres mucho a la otra persona. Claro, ¿no? El pollo solo te va a hacer pío pío. Pero si es un pollo de las gallinas del norte, pues es peor que los monos radiactivos. Se vuelve completamente crazy. Crazy. Osa. Yo quería preguntarte una cosa, Pep, porque yo creo que si estás con nosotros aquí... Pep, respóndeme por favor, ¿por qué? ¿Por qué todo junto? ¿Por qué? ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado todo junto? Ah, la verdad es que es una pregunta muy complicada, pues todo junto se escribe... Algo gracioso. Todo junto, sí, todo, pero esto todo viene de los graciosos del latín. Que son unos cachondos, ¿no? Primero los griegos, primero con la cantidad de dioses que había. Pues ahora estamos con muchos problemas, porque tenemos uno, imagínate si hubiéramos tenido todos los que tenían ellos. Es que son unos graciosos, que a mí esto me... ¡El boli volador! ¡Que me has asustado con el boli! Acabo de tirar un bolígrafo. Casi nos quedamos sin nuestra colaboración. Y se ha ido al otro lado. ¡Estaba al otro lado! Así se va, a la otra vida. Menos mal que tiene gafas y le es un boli big resistente donde los haya. Te pido muchos perdones. Yo te disculpo. Pues vale. Se queda en el susto del viernes. Todo culpa de los griegos y de los latinos. Entiendo. Hay muchas cosas muy, muy complicadas. Chachu, que me ha pasado algo con Mendoza. El calendario, que no lo tengo actualizado. Yo no entiendo una cosa, luego dicen que José Mourinho es el que tira cosas, que José Mourinho es la mala persona. Eso no entiendo. Es verdad, luego dicen del pobre Mou que si supuestamente mete dedos en el ojo, y aquí claramente acabamos de ver cómo Pep Guardiola ha agredido a nuestra colaboradora tirando. Yo simplemente no entiendo por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te hago la base. Te metemos la base de Mendoza. Es una canción que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira que lo intento. ¿Por qué? ¿Por qué? Una cosa. ¿Y tú qué piensas acerca del vídeo de Mendoza? ¿Quién? ¿Yo? ¿O yo? Pep. Bueno, o Mou, me da igual. O los dos a la vez. Los dos. Venga. Hostia. José, empieza tú. José, empieza tú, yo no quiero empezar. Bueno, pues entonces es un vídeo muy muy bueno. Nosotros queríamos hacer uno en el Camp Nou también, en el que el protagonista fuera Messi, Pero, o también con Iniesta, que es una de las personas más, más carismáticas que tenemos en el vestuario, ¿verdad, Andrés? Bueno, la verdad es que yo estoy súper emocionado cuando hago vídeos de esos, ¿no? Nosotros queríamos hacer un vídeo y me dijeron que si yo quería ser protagonista, bueno, la verdad es que puede quedar un vídeo bonito, ¿no? La verdad es que sí, estoy súper emocionado, contento. Tienes que tener cuidado con los focos, no vaya a ser que deslumbres. Bueno... ¿Cómo se está descojonando? Sí, no, la verdad es que los focos... Yo es que soy una persona que... Cuando salgo en verano un día, pues me vuelvo como de los Asuna, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? Sito rojo. Bueno, me voy a ir a celebrarlo, que estamos de fiesta ahora. Se nota. Se nota en el tono. La verdad es que sí. Ah, entonces eso es lo que hacemos en el Camp Nou. Bueno, nosotros en los Bernabéu, cuando estamos allí... Lo único que hacemos es sacar a Pepe para hacer ese tipo de vídeos. ¿Verdad que sí, Pepe? Ah, hacemos vídeos, pero pegándole patadas a todos. Patadas, patadas. Él lo tenía malo, él escuchó algo de mashup y entonces se creyó que eso era una nueva... ¿Qué pito de insulto? Yo pido disculpa. No, no, claro, no sé, una nueva llave. Creía que era un Mortal Kombat. Yo pido disculpa a todos si se han sentido ofendidos. Bueno, voy a cerrar la jaula de Pepe, que como lo dejé sueltos... Os va a morder a todos y no entiendo por qué. Bueno, pues lo dejamos pues aquí. Verdad, un placer, sí, mister, por haber... Saludo a todos y... Gracias. Exacto, porque nos haya acompañado una noche más. ¿Nos esperas al otro lado? No, esta vez me voy a quedar con vosotros. Ah, vale. Me he quedado contigo, es que soy un cachondo. El mundo está muy loco. Me da miedo preguntar, pero allá voy. ¿Qué nos traes esta noche, Marichechu? Pues esta noche, chicos, os traigo un vídeo que está siendo muy comentado por todas las redes sociales. Es un vídeo que seguramente ya habréis visto. Si os digo oza, oza. Yo te digo que eres una buena moza, moza. Así, vosé, me mata. Pues sí, chicos, os traigo el vídeo que hicieron los chavales del Instituto Antonio de Mendoza. De hecho, si... sí, creo que el nombre nos ha quedado todos muy claro. No, no, de hecho, si pones en YouTube y es, ya te sale. O sea, yo solo, que... no, solo. Da igual, no, es muy especial, pero todos somos iguales. Si sí, el graduado no te vas a poder sacar, en el PCPI podrás entrar. Bueno, pues si os parece, lo escuchamos. Exactamente. En el Antonio de Mendoza te lo pasará muy bien, los profesores son muy buenos y los alumnos también. Entramos a las 8:30 y salimos a las 3. En el Antonio de Mendoza te sentirás muy bien. El mejor colegio es el Antonio de Mendoza, por eso te repito. Mendoza, Mendoza, opa, opa, opa, opa. Hay diferentes clases, cada una su cualidad, donde aprender cosas nuevas sin dejar de disfrutar. Hay niños especiales, pero todos somos iguales. Si entro en aula de especial, con eso te divertirás. El mejor colegio es el Antonio de Mendoza, por eso te repito. Mendoza, Mendoza, otra, otra, otra, otra. Si título no te vas a poder sacar, a PCPI podrás entrar. French is a language that's very understood, English is a language that's easily learned. En el aula de plástica podrás pintar, en el gimnasio podrás calentar, en el aula de música podrás tocar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Suena el timbre y todo al patio, por eso te repito. El mejor colegio es el Antonio de Mendoza, por eso te repito. Mendoza, Mendoza, opa, opa, opa, opa. Es una parte importante de sonidos de la fábrica, donde todos bailamos a este ritmo. Mejor colegio es el Antonio de Mendoza, por eso te repito. Mendoza, Mendoza, opa, opa, opa, opa. Finalizamos esta canción diciendo un adiós. ¡Madre mía! ¡Pero qué hijo de puta! Voy a levantarlo, que está en el suelo. No me lo puedo creer. ¡Ay! ¡Para habernos matado! No, hay que, yo me quiero matricular en este instituto para conocer a la pelirroja, ¿eh? La madre que parió, tío. Hay diferentes lugares, pero todos somos igual. Me llamo Lucía y tengo la polla en la boca como yo mi soy tía. Cayetana y soy de Antonio de Mendoza. Y si el graduado no te vas a poder sacar en el PCPI, podrás entrar y hablar en élfico, como habla luego la película. Me gusta que me metan todas las cosas. Si has llegado a esta parte del programa, déjanos un tweet en nuestro Twitter, jokers.jose, con el hashtag, a que no lo adivináis. Oza, oza. Así es, almohadilla, oza, oza. Al 5% tai. Es que salí de ella, no digo. Es azo, azo. No es azo, es azo. Azo, azo, mola, mazo. ¡Caña amoroso! Ha sido por eso. Pero bueno, en el instituto tenemos de todo. Tenemos aula de. Tenemos gimnasio, tenemos aula de música. Y tenemos dos remifas a la ciudad. Y no olvidéis que entramos a las 8:30 y salimos a las 3. Mendoza. Tengo que decir una cosa. Dibustamante, Dibustamante. No, a ver, es normal. Por favor. Dejas hablar a Bustamante, por favor. Perdona, Pepe. Oye, estaba hablando y me habéis puesto vosotros a hablar y me he emocionado, joder. Qué voces más bonitas tenéis, cago en la mar de Cantabria. No llores. Es que no me ves, mira el brazaco que tengo, campeón, hombre. Estoy topetado, Pues tengo que decir que son unos campeones, cago en día como cantan, Los escucho cantar y me emociono, me he puesto casi a llorar. Y a veces lloro por los sobacos también. Y con esta gente lloro por los sobacos. Amazonas, y Malajá. Es que lo digo en varios idiomas para que lo entiendan. Y bueno, la base que me decís es la base. Rollo, continuamos en la pasada. Estamos en la nada. Entramos a las 8:10. Nos metemos unos pastis. Salimos a las 3. Tú colocaos esto es. Y la parte de la que salen todos. En la que salen todos al patio. Y bailamos así. Que lo de los niños especiales aparece un pobre niño que yo hubiese tenido un pedazo bastante grande. Pero aparece el pobre como saludando con el cuello así como. No, es que sale cogiéndole las manos, claro. Y a mí eso no me pareció bien, porque se iba disfrazado. Vamos a dejar de reírnos tanto de ellos, que ya les pitarán los oídos y se quedan sordos, pero tengo que decir que... Por lo visto, el video lo han quitado de YouTube. Sí, bueno, pero ahora se lo han descargado, lo han resubido, o sea, tú no te preocupes. Normal. Que no se paga. Ahora nunca sabré, bueno, sí, es que... Siempre alguien lo pilla de hecho. Sale el teléfono, la dirección es de Alcalá Real Jaén. Eso te iba a preguntar. Es un punto de Alcalá Real Jaén, porque sale al principio del video. Joder, macho, tú qué documentada esa. Seguro que te sube el turismo al Mendoza Oza. Lo van a hacer Patrimonio de la Humanidad de Jaén. Pues mire usted, estoy pensando en hacer el Instituto de Mendoza. Mire usted, hacerlo el Instituto Nacional de España. Mire usted. Con toda la cultura que hay allí. Que no me salía la palabra. Entonces me voy a poner en contacto con ellos. Le voy a ofrecer unos chuches. Unas pastis. A ver, una pederasta total. Un caramelo desde el coche, ¿te lo imaginas? La furgo Mariano. Tú, pelirroja, la de la gorra. Qué verga. Oza. Un caramelo. Bueno, yo creo que esto a nivel mundial está Oxford, está Harvard, y luego está Cambridge, Enrique de Mendoza. Enrique o Antonio. Cambia el nombre del instituto ya 12 veces. Es que lo más importante es que es de Mendoza. Oza. Yo voy a hacer un corra. Es verdad. ¿Quieres casarte con yo? Tengo tierra. Y un buen percá. ¿De qué carga coño que tengo vaca? Oye, vaca, ¿qué tal estará? Es verdad. Está muy bien, ya está como nueva, ¿eh? Bueno, le hiciste tratamientos impuros. Pues, le dieron el masaje al final, lo que es. Sí, pero se volvió completamente. Loca. Se puso moza. No, pero te imagínate a los pobres niños. Oye, tú, ¿a qué instituto vas? Yo al. ¿Cómo? Allí todos sois especiales, pero todos sois iguales. ¿De qué instituto vas? No, yo soy de intercambio. Al PC. Al PCP. ¿De Enrique de Mendoza? Pues bueno. Yo voy al Sagrado. No, mentiroso, va al Mendoza. yo mentiría. No, es verdad, es que cuando van a hacer selectividad, que nombran tu instituto, imagínate, Enrique de no, Antonio de Mendoza. Y todo el mundo, ¿te imaginas en selectividad todo el mundo? ¡Oza! Yeah. No lo descarte. No, pues sí. Yo, no, ¿dónde hace la selectividad? Vamos a ir a hacer un programa en directo con ellos. Vamos a comprobarlo empírico. públicamente si ha llegado este vídeo a... ¡Ay, me encanta esa palabra! Empíricamente. ¡Qué natural! Y se corrió. Otra vez. Aquí. No veas. La vigésima séptima vez que se corrió. Espera, espera. ¿Ahora quién es? ¿Pulsed o la duquesa de Alba? ¡Ay, que se da su gilipollas! Bipolaridad. Oye, pues la duquesa de Alba, yo creo que debería de pasarse por allí, ¿no? En el instituto, no tengo el chichi más farolillo. Literalmente. Yo no terminé el año pasado. Los farolillos de la instituto, la feria de Sevilla. Sí. Y ya. ¿Qué es la villa? Estás escuchando Jokers. Jokers. En Onda Campus. Campus. Desde la Facultad de Biotecnología y Documentación. Es verdad. Bienvenidos a Jokers. Estás escuchando Jokers. En Onda Campus. Campus. Nuestro técnico es Paul. Paul. Va a ser que sí. Pues aquí soy yo la jefa y aquí mando yo y te quedo una, abajo. Una. Santo Tomás. Estamos flipando un poco. Bueno, sí, yo creo que deberíamos dejarlo aquí. Correcto. Broma invitada. Sometimes something beautiful happens in this world. Vamos con la última sección del programa, donde amablemente cogemos prestadas algunas bromas que desde nuestro punto de vista merecen estar en Jokers. Como es el caso de la historia entre Manolo y Manoli. No era Manoli cordón de oro, era el cordón de oro de Manoli, pero el hombre con Antonio. Antonio, Manoli y su cordón de oro, el misterio del cordón de oro, que bueno. ¿Alguno lo habría escuchado? No. Diga. ¿Quién no lo ha escuchado? ¿No contesta nadie? ¿Quién no contesta nadie? Yo no lo he oído nunca. Pues me cago en todos los muertos desde el sacramento. Diga. Pues mira. ¡Diga! Es... ¡Diga! Es simplemente que Manoli fue a casa de Antonio y le robó un cordón. No, yo no fui a casa de Antonio. Dile esa gallina culeca que no fui a su casa. ¡Pero cago en todos los muertos! Manoli, tienes que devolverle el cordón a Antonio. No es tuyo. Es mi preferida. Y la Virgen del Rocío. Es mi preferida. Bueno, escuchamos la broma y luego ya que juzgue. Claro. Un chico. Buenas noches. Buenas noches. ¿Preparado? Sí. Llegó el momento de saldar cuentas. Los robos no se pueden permitir. Estamos llamando ahora mismo a la persona que nos has pedido, ¿vale? Sí. Venga, estamos llamando. A ver si está. Primer tono. Diga. Manoli. ¿No contesta nadie? Manoli. Okay. Manoli. Diga. ¿Sabes quién soy? Me voy a cagar los muertos de quién me estás llamando. Mira, Manoli, soy tu amigo Antonio. Bueno, tu ex amigo. Cuando tú me has robado el cordón, te lo quiero ya decirte ya por primera vez. Espérame. Diga. Tú eres la que me robaste el cordón. ¿Me estás escuchando? ¡Diga! ¿Me estás escuchando? ¡Manoli! ¡Manoli! Manoli, ¿qué pasa? No contesta nadie. Como había que los muertos por el cachondeo que me tengo que acostar. ¡Me cago en los muertos! ¡Sele! Manoli, por favor. Manoli, por favor. Manoli no nos escucha, por favor. Colguemos esa llamada y volvemos a hacer algo. A ver, un momento, por favor. ¡Uri, me dejas sorda, coño! Vamos a probarlo de nuevo. Antonio, tú continúas ahí, ¿verdad? Sí, sí. Manoli te robó el cordón, ¿vamos? Sí. Un momento, Manoli no nos escuchaba. ¿Estás sorda, Manoli, Antonio? No, no está sorda. Pues estamos llamando de nuevo, a ver qué pasa. Ay, por favor, qué miedo, tío. ¿Diga? Manoli. ¿Quién es? Yo, soy tu amigo Antonio, ¿sabes quién soy? Sí. ¿Qué quieres? Mira, te lo voy a decir claro y sinceramente ya. Tú eres la que me robaste el cordón de oro cuando yo lo dejé arriba de mi casa. ¿Ya? Sí, tú fuiste. Me lo han dicho mucha gente. Te lo han visto puesto. Así que no digas más tonterías. Estoy ya harto. Mira, so perro de mierda. Yo no te he robado nada. Te estás enterando y a mí poco cuento. Te me voy a cagar en todos tus muertos. Ay, que te... Y tú eres una perra, pero ¿por qué me hiciste esto? Ha sido tú. Te tengo que ver. Te tengo que coger. Y Chiercovaca. ¡Que yo no he sido! Sí, ha sido, sí fuiste tú. Eres la única que comía en mi casa, eres la única que todo. Eres la única que entraba en mi habitación y todo. Bueno, ¿sí he sido o qué? Ah, ¿que ha sido? Sí, sí he sido. ¿Y qué pasa? ¿Y qué? Te pues lo robé porque me gustó. Pues te tengo que ver y te tengo que rajar. Que me cago en un muerto. Te voy a rajar abono de pony, que era un abono de pony. Te voy a rajar a ti. So perro, me cago en todos tus muertos. Ay, que te estás riendo de mi vida. El cordón me lo tienes que dar, yo no me esperaba que tú me hicieras esto, ¿eh? No me esperaba que tú me hicieras esto. Me hace gracia. Pues si no te lo esperas, espératelo. Yo no sé por qué dice que... ¿Por qué? Porque estás ahí con tus amigos cachondeándote de mí, ¿no? Pues sepa que con tus amigos te han engañado porque fueron los que me lo dieron a mí. Son gilipollas, que te vieron el cordón. Que te vieron el cordón. Mis amigos, pues me voy a cagar en todos tus muertos. Y cuando te cojas, mira, te tengo que matar, te tengo que cortar... Toda la cabeza entera, porque tú... La cabeza entera, te la tengo que cortar yo para quitarte el cordón. Porque te lo he quitado, te lo he quitado porque me gustó. Y punto. ¿Te estás enterando? Qué poca vergüenza tienes. Qué poca vergüenza, qué poca vergüenza. No me esperaba esto de ti, ¿eh? Pues si tengo poca vergüenza, mejor. Tú eres una gallina culeca. ¿Te estás enterando? ¿Tomarujona? Abono de perro, que era un abono perro. Olvídame ya, ¿eh? Pero que te tengo que ver, que te tengo que ver. Te tengo que ver. Que me tiene que ver. ¿Ja? ¿Ja? ¿Ja? Que tú te vas a quedar con mi cordón. Y venga, ¿y por qué no me lo dices a la cara y me llama por teléfono? ¿Por María. María. ¿Eh? María. A Manoli, perdona, Manoli. Manoli. ¿Qué? Manoli. ¿Qué? Manoli, buenas noches. Estamos en directo en Ponte a Prueba. Eres víctima de una venganza en directo que te ha hecho Antonio en la radio. ¿Qué? Que me ha hecho encima de todo con el radio, dile que me cago en todos sus muertos. Que cuando lo vea lo mato. No, si te está escuchando ahora. Te está mismo, escuchando, Manoli, te está escuchando. Manoli, me tienes muertos. Que dar cordón. Que te tengo que dar cordón, no te doy el cordón porque me ha gustado. Y punto. Mira, a ver, tú le has dado el cordón. Manoli, me cago en todos sus muertos. Manoli, ¿tú crees? ¿Quieres? Pero Manoli, ¿tú crees que se puede ir por la vida? O sea, si yo viera todas las cosas que me gustan por la calle y me las quedaras, realmente, ¿no crees que a ti te gustaría? Mira, el cordón es mío ya y no se lo pienso de nada porque me ha gustado. Y tú eres, Manoli, eres un poco de Santa Rita, lo que te quito no se devuelve. A mí me da igual que tú me digas Santa Rita como Santa Rito. Manoli, por favor. Manoli, por aquí dicen, a ti te ha gustado el cordón y se lo has robado. Me ha gustado y no se lo doy. Y no se lo das nunca. En la vida, Manoli. Nunca más. Que no me lo vas a dar, tú me lo tienes que dar. No te lo doy, no te lo doy. Te mataba si tuvieras que mirar. A ver, estáis por un simple cordón. ¿Un cordón de qué tipo? Un cordón es una cadena, una cadena. Sí, con la bien de Rocío. Y la bien de Rocío es mi preferida. Y dile a esa gallina culeca, que es una gallina culeca, que no te lo doy porque me ha gustado. Pero y encima la cabellana de un programa de radio. Manoli, cariño, no lo ves. Manoli, lo de ti no me esperaba. Que me lo tienes que... Manoli. Como sea. Habéis llegado por un simple cordón, por una simple... ¡Que no te lo doy! ¡Y punto! Pero Manoli, habéis llegado por un... ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Tú sabes que no! ¡Que no! Manoli, no, a ver, Manoli, un momento. Pero no robes una virgen, cariño, que eso da mala suerte. Pero que no, ¿por qué me tiene que llamar con un programa de radio? Me cago en todos sus muertos. Cuando lo vean, lo mato. Manoli, por favor, no a la violencia. Manoli, ¡que siga la violencia! ¿Os habéis llegado a decir... Manoli, ¿os habéis llegado a decir cosas muy bestias simplemente por una cadena? ¿Tú crees que te rajaré, te abriré, mierda, sí, no, mierda, sí, mierda, rajar, perro? Lo voy a rajar de arriba hasta mira, abajo. No, no, Manoli, no hagas eso. ¿Tú sabes lo que le pasa? ¿Tú sabes lo que le pasa a la marujona? Eso que se entera de todo y se mete todo porque es maricón del culo. Es maricón. Pero, maricón. Antonio, tú eres una puta, eres una perra. Antonio, tú eres maricón. ¿Sí? Y si soy puta, a mí me gusta ser puta. Bueno. Vamos, me encanta. Manoli, ¿no le piensas devolver el cordón? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Diga! ¡No! ¡Y no! ¡Diga! Bueno, por favor. ¡Diga! Manoli. ¿Qué? Bueno, Antonio me parece que te quiere decir unas últimas palabras. Antonio, Manoli se niega Jardísimo. A devolverte el condón. ¿Qué no, vas a hacer? ¿Vas a denunciarlo? ¿Qué voy a hacer? A denunciar. Denunciar directamente porque es que si no, como la ve ahora mismo, la voy a matar, ¿eh? No, por favor. ¡Ven a buscarme! ¡Tomarujona, gallina culeca! ¡Manoli, Antonio, no, por favor! No quiero ni palizas, ni quiero que... ¡No, palizas, sí! ¡Y le voy a dar otra paliza como... Vamos, es que lo mato como me cabe en no, Manoli, de por un favor. Programa. Me cago en todos sus muertos. Manoli, esto es Ponte a Prueba en Europa FM. Eres lo que escuchas. Y cuando, qué fuerte. Y cuando, ¿cómo que no? Y cuando no, no es lo que escuchas. Y cuando no lo escuchas, también eres algo aquí, porque hoy ha salido. Antonio. Sí. Así se queda la cosa, no podemos hacer nada más. Manoli está muy crispado. Así se queda, que no se lo doy. Y vale, tú, vale, vale, vale, Manoli, para tu conche. Que no, y que no, y que no. Pero Manoli, no, no se lo des, Manoli. Yo me río por no llorar. No se lo des, Manoli, un poco transgiversando, a ver si se Manoli, queda. Manoli. Última, ¿qué, no se lo Manoli, no se lo des. No voy a borrar el nombre tanto, Manoli, Manoliano. Yo creo que Manoli... Y dile que... a la marbona esa que es lo que quiere. ¿Qué es lo que quieres? ¿Tú qué es lo que quieres? Marihuana, antes, pero a ver un momento. Manoli y Antonio antes habéis sido amigos. Os habéis querido. Y lo, una perra, y lo somos. Una lo que pasa que a mí me gusta el cordón. ¡Tu puta! Bueno, y yo... perro. Y que yo... a mí me gusta el cordón y no te lo doy. Y ahora voy a ir por la mala porque cuando te cojo te rajo de arriba. Y yo pregunto, llegada a esta situación, realmente si antes hubo una amistad, porque los que se pelean se desean, siempre es una cosa que hemos escuchado. Sí. Yo me voy a desear con ese... ¡Ay! ¡Me cago en todo su muerto! José, por favor, que le entra en un shock. Es que no. No, no, cuidado, por favor. Bueno, ya está. Es abono de pony, esta es un abono de pony. Abono de pony. Bueno, vamos a ver. ¡Diga! ¡Santa Rita de Rita! ¡Y la vida! ¡Y la vida que nació! ¡Es mi preferida! ¡Y no te lo ¡Es una gallina culeca! ¡Porque es una gallina culeca! ¡A Monopony! ¡Sí, sí, la violencia! ¡Que sigue la violencia! ¿Y si he sido yo, qué? A mí porque mi parte sabes favorita. Perfectamente que la Virgen del Rocío es mi preferida. ¿Pero un cordón de qué tipo? ¡Un cordón! ¡Ya con la Virgen del Rocío! ¡Y la Virgen del Rocío es mi preferida! ¡Y dile a esta gallina culeca! ¡Porque es una gallina culeca! ¡Maricón del culo! ¡Soy puta y me gusta! Ahí está la prima. ¿Y si soy Lucía? Puta qué? Lucía. Lucía. Más visitas que Google. Por Dios, que mañana. Robos, atragantamientos en directo. La gente muere y se suicida por las calles. Noticias terribles, apocalípticas. Yo te voy a decir una cosa. A mí pocos cuentos. Yo no me llamo Manu, me llamo Manali. ¿Qué Manali? ¿Ni qué Manali? Que le vas a borrar el nombre. A mí me da igual que tú me digas Santa Rita como Santarrito. Bueno, todo esto yo creo que después había una segunda parte, o me parece que yo escuché... Manoli volvía a llamar. Que volvía a llamar. Sí, sí, era, sí, sí, de sí, hecho, sí, si queréis la traigo después que, pues mira... La traeré, sí, era, sí, sí. Y además era hasta, o sea, salía ella, okay. En el mundo de la droga. O que le cortaba la oreja. ¿Cómo? Porque pero lo de Antonio... Que decía que había ido y que la había rajado, y entonces que... Pero yo no sé si ya era más cuento o la verdad. Yo te tengo que decir que eso es cuento, de hecho, en el de la droga y tal, sale ella riéndose. Sí, sí. Pero ¿cuántas veces no, perro. Estoy con mis amigos en el parque. Yo creo que la primera tuvo tanto éxito, ¿no? Claro. Que lo intentaron, pero ya no tuvo. Le hicieron una sesión fija en el programa. La segunda parte nunca fueron buenas, las terceras menos. Y así sucesivamente. Podemos decir. Y así sucesoriamente. Vale. O sea que esa por la broma está cobrando más que nosotros, ¿no? Probablemente. Aquí seguro. Seguro. Bueno, yo aquí cobro 4.000. Es que no cobran sus sustos. No, ojalá no nos ha pagado. Chicos, esto es por amor al arte. Nunca mejor dicho. Y yo esto lo tenéis que entender. Ah, pero nos acaban en cubatas o algo. Que mi tiempo aquí vale oro, tú sabes. Como el cordón de oro. De la Virgen del Rocío. Luego dice el cordón. Indiana Jones y el cordón de oro. Se equivocó la de decir el cordón. Sí, pero no lo podemos contar. El cordón. Me dio cachetada, por Dios. Yo no sé si era la segunda o la tercera, que eran pareja, que salían Manoli y Antonio. Es que yo no sé, eso ya creo que hay que desvariar un poco. Más de lo que desvariamos nosotros aquí. No, pero fue muy bueno porque incluso que en este vídeo, no sé si os habéis dado cuenta, entre tanto grito y entre tanta risa, cuando dice... ¡Manoli, te quiero! No, dice. Que los que se pelean se desean, tal, y se pone ella... ¡Que yo no voy a desear con ese día que me da! ¡Cállate la culaca, marujona! Ay, Manoli, qué buenos momentos hemos pasado. Mareche, tú y yo nos rayamos mucho. Desde que me lo enseñó él, la verdad, bueno, fue una noche. Y tú no sé si tú recuerdas estar en Madrid. ¿Te acuerdas en qué gran fútbol? ¡Tina! Bueno, así yo conocí a nuestra compañera Maca. Sí. A lo tonto, le pusimos la broma y jiji, jaja, y hasta ahora, dura nuestra amistad. Gracias, Manoli. Manoli ha unido. Por todas las personas a las que Manoli ha unido. Ha unido, te queremos, exactamente. Hoy es el día de Manoli. Y el porque cordón hoy, de hoy esta noche todos somos Manoli. Y salimos tocando. Por favor, si estáis escuchando el programa, dejarnos un hashtag, no con almohadilla, Manoli te queremos. Manoli te queremos. Y luego sí, digo simplemente... ¡Diga! O diga... ¡Gallina bueno, culeca! Bueno, que se ocurra aquí, salir a la calle. Abono Manoli, circo vaca, cordón de oro, maricona de mayón del culo. Ser Manoli, robar cordones de oro. Demostradnos que nos estáis escuchando. Y en caso de que os pregunten si habéis robado, al principio decís que no y luego, ¿y si sí o yo qué? ¿Qué? Siempre podéis aludir, bueno, te lo robé porque me gustó. Es un buen y la Virgen del Rocío es mi preferida. Yo es que te digo, María, tengo que mover a Zara ahora, voy a robar y cuando me pille, no, porque me gustó. Y Santa Rita, Rita, Santa Rito. Lo que sé, quita, no sé, quita otra vez. Bueno, pues si es porque te gustó, entonces, pues nada, cámbialo. Venga a mi casa, llévate la televisión de plasma, ¿sabes? Porque también te gusta, yo qué sé. Te gusta. Oye, las escrituras de mi casa no te gustan, no. Papel reciclado, no. Manoli, ¿no te gusta lo que me viene colgando a mí? Para que se lo lleve también. Sí, pues claro, vale. Coge donde podar. No le tiente que se lo lleva, ¿eh? No le tiente que se lo lleva, Manoli. Estás escuchando Jokers con Jara Luna y Carlos Gata. Give me a second eye. Y es que se nos agotan los minutos, aunque si fuera por nosotros nos tiraríamos horas y horas tras los micros. Pero tenemos que irnos porque es que además le he dicho a vuestros padres que os iba a llevar pronto a casa. ¿Por qué le has dicho eso, Jara? ¿Por qué? En la calle la castigan. Yo soy Mickey Mouse. Yo quiero irme a casa. ¡No, padre! ¡Hola, amiguitos! Tengo que volver a casa porque me está esperando Donald. En la cama. Madre mía. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Os recuerdo que podéis seguirnos en Twitter, jokers_c, o agregarnos en Twenty, jokers_c, que somos muy, muy originales. Sí, porque no se parece nada al Twitter del Twenty. Para nada, ¿verdad? No. No, no se vayan a confundir. ¿Cómo lo pondrías? Tenemos en muy alta estima el coeficiente de nuestros oyentes. Bueno, pues lo dicho, que un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chicos. Adiós, guapos pequeños.